La azotea llena de tiempo, miro estrellas desfasado. Y un cisne negro del tendedero grazna. La muñeca llena de tiempo, los segundos desconfían del primero. Cuenta regresiva, corazón cangrejo que camina. Cuenta regresiva, corazón cangrejo que camina.